El día más largo del año y, en consecuencia, la noche más corta. Vamos a conectar con Fray Juan Ignacio de la Cuesta en ayuno permanente, pero hoy ha hecho una excepción porque el día de San Juan significa mucho para él. Es la única noche del año en la que se pone hasta arriba de jamón serrano, de mortadela, de todo lo que le querían dar sus acólitos, sus seguidores. Ya son legión, los que siguen las andanzas, las penitencias de Fray Juan Ignacio. Y allá están, en el Escorial, lugar enclave mágico por excelencia. Otros dicen que es la boca del infierno. Él mismo lo dijo en un libro. Y, bueno, creo que han tomado caimada, han tomado bollitos, han tomado de todo. Han saltado el fuego, han quemado algo en la hoguera. Mi querido Fray Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la caimada, ¿cuánto ha caído? ¿10.000 litros a lo mejor? ¿O? Bueno, un pocillo. Bueno, estáis ahí convocados todos, ¿no?, en el Escorial. Bueno, no somos mucha gente, somos 20 personas aproximadamente. Bueno, suficientes, ¿no?, para el aquelarre. Bien, el aquelarre ya se ha pasado, ya hemos conjurado a las brujas, en fin, todas esas cuestiones, ¿eh? Y hemos estado aquí viviendo un poquito lo que es el traspaso de esta noche maravillosa. Oye, una hoguerita así, ¿no? La hoguerita es un cacharrito con unos leños, porque esto es un jardincito y no nos dejan hacer mal, porque ya sabes que está prohibido absolutamente el hacer fuegos. Pero me parece muy bien, en una cosita bien cerradita, pues hacemos ahí con un leño, ¿verdad? Y es suficiente, ¿no? Pues, porque con un poquito de fuego ya es suficiente. Y se han quemado los papelitos, con los deseos, en fin, todas esas cosas. ¿Todo eso hay que cumplirlo para que salga bien el año, Juan Ignacio? Bueno, es un rito muy antiguo, incluso posiblemente pre-todo, o sea, un rito absolutamente práctico relacionado con el momento del año que es y con el ciclo solar. Y bueno, efectivamente, si uno entra con buen pie en el siguiente ciclo, pues es lógico que salga también con buen pie. Por eso quizá de ahí viene esa creencia de que la noche de San Juan, si uno la festeja adecuadamente, luego le va a ir bien. El otro día tuve la oportunidad, y además desde aquí doy las gracias a los compañeros de Radio Now, la emisora autonómica valenciana, que estaban haciendo el programa en directo desde la playa de San Juan, desde Alicante. Estaban levantando esas piras para las hogueras posteriores, que ahora mismo supongo que estarán ardiendo. Y qué privilegio, ¿verdad?, entrar ahí en un programa con toda la playa llena de gente, y tuvieron a bien llamarnos para los pasajes de la historia. Pero ¿con qué ilusión preparan en Alicante esas hogueras, Juan Ignacio? Bueno, lógicamente, porque las orillas del Mediterráneo se caracterizan fundamentalmente porque se han desarrollado aquí los cultos solares. Claro. Entonces, son muy antiguos, muy antiguos. Las taurobolias, no hay más que ver la cerámica griega o la cerámica fenicia, otros tipos de cerámica y tal, en donde se habla fundamentalmente de deidades, como por ejemplo el mismo Apolo, que es el dios del sol. Claro. Es algo que tiene una inspiración en este traspaso de ciclo, como decía antes, un ciclo relacionado con el fuego y con la luz. Claro, y nosotros decimos la noche de San Juan, pero claro, antes de la era cristiana, que yo era pues el solsticio de verano, ¿no? Efectivamente, el cristianismo lo único que hizo fue heredar ritos paganos que venían de tiempos. No olvidemos que a donde estamos festejando a San Juan Bautista, los celtas festejaban a Lug. Uh-huh. Y en el Escorial, ¿cómo es esto? Claro, el Escorial, que es enclave mágico por excelencia, supongo que habrá un halo especial, ¿no?, de misterio. Bueno, es una noche mágica en un sitio mágico, no podemos negarlo. No estamos al lado del monasterio, que sería quizá el sitio más mágico, pero sí que estamos pues en una de estas casas de piedra antiguas que hay por aquí, de granito también, que están muy relacionadas también con el sol, porque se construyeron fundamentalmente para acumular su energía. No olvidemos que son piedras capaces de calentarse por el día y soltar ese calor por la noche. Son acumuladores que de alguna manera el hombre siempre ha sabido utilizar. Las paredes, por ejemplo, que tengo aquí, en la que estoy tocando ahora mismo, tiene casi metro y medio de espesor de granito. ¿Metro y medio? O sea, claro, pensado fundamentalmente en proteger la casa de la temperatura exterior, tanto del frío como del calor. Porque el granito tiene una propiedad, y es que en verano hace el ciclo hacia afuera y en invierno hacia adentro. O sea, en invierno se calienta y por la noche calienta la casa, Sí. Y en verano lo que hace es emitir el calor que hay dentro de la casa, captarlo y lanzarlo al exterior por la noche. ¿Y cuántos años puede tener esa casa que tú estás, en la que tú estás ahora? Aproximadamente tendrá unos 150 años, más o menos, calculo. ¿Y cuántas de esas pueden quedar en el Escorial? No, quedan bastantes, ¿eh? ¿Quedan bastantes? Que, sí, quedan bastantes porque ten en cuenta que este es el material de construcción abundante que está aquí en la misma montaña. Las canteras del monasterio quedan algo lejos porque están en Valdemanco, pero de todas maneras de aquí salió bastante piedra, no tanto para el monasterio como para el propio pueblo. ¿Y el monasterio está ubicado donde tiene que estar ubicado? O sea, se eligió esa ubicación de forma escrupulosa, ¿no? Sí, costó bastante tiempo porque el propio Felipe II convocó a un montón de expertos, médicos, astrónomos, radiestesistas, zahoríes, decirlo en el lenguaje de la época, filósofos, teólogos, en fin, gente de todo tipo, un astrólogo en concreto. O sea, no fue un capricho personal de Felipe II. No, en absoluto. Se buscó un lugar en concreto, se barajaron muchísimos. Estuvo, por ejemplo, en Guisando, también se estuvo en Antígola, en el sur de la provincia de Madrid, arriba hacia Madrid, en el Real de Manzanares, y al final se decidió esta parte de que entonces se llamaba el Escorial o Escurial. Bueno, porque estaba rodeada de leyendas, pero por encima de las leyendas es que es un lugar muy especial. ¿Y tú por qué le llamaste en tu libro La Boca del Infierno? Bueno, La Boca del Infierno hace referencia a una broma que hizo Felipe II, pero que tenía un puntito de verdad, y es que aquí había una mina de hierro a la que se llamaba La Boca del Infierno, y entonces dijo, cuando se enteró el rey, dijo, pues entonces si es La Boca del Infierno la vamos a tapar. No porque lo creyera realmente, sino también un poco a nivel de broma, ¿no? O sea, que había una antigua mina de hierro y dijo el rey prudente, pues vamos a tapar La Boca del Infierno, ¿no? Se llama La Boca del Infierno, pues la vamos a tapar. Pero de todas maneras hay referencias de la época porque en el Renacimiento la gente era muy supersticiosa. Entonces, cualquier señal era tenida como un signo del maligno. Por ejemplo, cuando todos los que la comisión está de expertos que estaban dirigidas por Fray Antonio de Villacastín fueron a buscar el lugar y por Pedro del Hoyo, secretario de Felipe II, se levantó una gran tormenta e incluso arrancó una viña y se la lanzó sobre la cara a los que subían. Sí. Entonces dijeron, esto es que el demonio no quiere que lo hagamos aquí, así que la vamos a hacer. Ah. Eso lo relata Fray José de Sigüenza precisamente en la historia del monasterio del Escorial. Se salió una viña entera hacia ellos, hacia la comitiva, y dijo, o sea que el diablo se ha conjurado para que no estemos aquí, pues vamos a estar. Si el diablo no quiere, aquí tenemos que estar. Aquí tenemos que estar. Pero la verdad es que la elección del lugar está justificada por el agua, por los aires limpios, es una de las zonas más asépticas de toda la sierra, y además por la belleza impresionante que tiene este circo cargado de energía positiva. Muy bien, y claro, por eso es un sitio ideal para celebrar la noche mágica del año. Bueno, hay varias noches mágicas del año que se celebran aquí, porque también, por ejemplo, se celebra la noche de San Lorenzo. Este es un lugar especial para ver las Perseidas caer, ¿no? Sí, señor. Hombre, pensaba que ibas a decir la noche de San Lorenzo para hacer una buena parrillada. Aprovechando. Yo, en mis años mozos, porque como yo supongo que nuestros oyentes ya saben, yo me criaba allí. Sí. Sí se hacían hogueras allí por el bosque y se hacían sus barbacoas y sus cosas. Hoy día está terminantemente prohibido por razones obvias. Bueno, en tus años mozos, pero claro, en el siglo XIX erais más brutos, ¿eh? Eso sí. Hombre, uno de los grandes momentos del año era precisamente la romería de la Virgen de Gracia, que era cuando todo el mundo se juntaba junto a la ermita, ¿eh? A preparar la gran comilona y luego la procesión en la que se festejaba a la Virgen de Gracia. Claro, pero entonces yo de niño me iba y robaba algún tomate en lo que se llamaba el Jardín de los Guardas. ¿Y ya robabas? Eso era la delicia y la ambrosía más grande que pueda tomar un ser humano. Un tomate robado. En la huerta de los Guardas, eso era increíble. Qué vergüenza, qué declaraciones está haciendo aquí a toda España Juan Ignacio Cuesta ahora mismo, robando tomates cuando era joven. ¿Cuántos habitantes tendría el Escorial? ¿Seríais 14 o 15, no? Bueno, en aquella época, censados habría unos 1.500 en Escorial. Hoy día, evidentemente, esta situación ha cambiado porque hay como 20, 25.000 personas, no lo sé exactamente. Sí. Pero el Escorial ha crecido exponencialmente y, sobre todo, ha ocupado con las casas zonas que no se debían haber ocupado nunca. Pero, en fin, eso es mi teoría, ¿no? En tu época, 1.500, si tú robabas un tomate, eso se notaba. ¿Cómo era el Escorial de aquellos años? ¿Estaba lleno de huertas? ¿Cómo era? Bueno, pues sí, había huertas. Los chavales jugábamos a recoger los frutos del verano allá donde podíamos. Pues, por ejemplo, como éramos bastante traviesos, saltábamos las cercas para coger las nueces, para coger manzanas y cosas así. Todo eso lo... Un lugar maravilloso, pero vamos, mi deporte favorito era recorrerme la herrería de arriba abajo durante horas y horas y horas, o subir al pico Abantos, sí, a ver allí los pájaros o la fuente del Cerbunal, a sentarme simplemente a contemplar cómo la provincia de Madrid se extendía a mis pies como una especie de alfombra, ¿eh? y se iba perdiendo en la lejanía, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una maravilla natural a tan solo unos 50 kilómetros de Madrid. No somos conscientes los madrileños de la sierra que tenemos alrededor nuestro, porque hay pocas capitales como Madrid en dos sentidos. Primero, sus paisajes y sus cielos velasqueños, que son de los mejores del mundo, sin duda ninguna. Y luego, la pureza de las aguas de Madrid, que cuando abres el grifo sale agua mineral. Agua mineral, sí. Sí. Maravillosa agua la de Madrid, sí. Vamos, no hay más que irse a vivir a otro sitio, si no quiero mentar alguno, para darse cuenta del privilegio que es tener un agua tan fina como es el agua de Lozoya. Aunque ya viene ya Lozoya mezclada con alberche y con pozos, pero bueno, sigue siendo una agua extraordinaria. No, pero hubo un tiempo cuando era casi en su totalidad del Lozoya, ¿verdad? Que eso era una maravilla. Sigue siéndola, ¿eh? Sigue siendo una muy buena agua. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo era ese conjuro brujeril que habéis hecho? Pues yo no me lo sé muy bien de memoria, pero ese conjuro, brusas y corusas y no sé qué, peos de un infierno y no sé qué. Y no sé qué, no sé cuántos. Está ahora mismo... No me lo sé, lo tengo que leer siempre, porque como está gallego además no me lo sé. Estás un poco Chávez, ¿eh? Estás ya con el huelo azufre, ¿eh? Está oliendo azufre ahora mismo allí. Mira, ahora te voy a describir, con unos 50 metros, estos compañeros que me han invitado esta noche, a los que yo no conocía, están bailando la danza de la lluvia. ¿La danza de la lluvia? Sí. Ah, ¿y cómo lo hacen? Pues es una danza así, se cogen de las manos así y hacen un círculo alrededor del fuego y bueno, hacen ahí un rito gracioso. Ah, bueno, pues muy bien, retransmitiendo, ahora mismo hay una pareja bailando la danza de la lluvia en el Escorial en torno a una hoguera. Hace un ratito estábamos cantando la noche emblemática de la noche de San Juan, que todo el mundo conoce y ha cantado de niño, ¿no? Pues eso, cántamelo ahora mismo para todos los oyentes de Onda Cero que te están escuchando. Pues todos los oyentes la pueden cantar conmigo porque todo el mundo se la sabe, aunque quizá no entera, ¿no? A ver. A lo alto y a lo bajo y a lo ligero, a lo alto y a lo bajo y a lo ligero, al uso de mi tierra, de mi tierra, de mi tierra, tocó el pandero, tocó el pandero. Al pasar el trébol, el trébol, el trébol, al pasar el trébol en la noche de San Juan, al pasar el trébol, el trébol, al pasar el trébol los mis amores van. ¿Qué quieres que te traiga si voy a Madrid? ¿Qué quieres que te traiga si voy a Madrid? No quiero que me traigas, que me traigas, que me traigas. No quiero que me traigas, que me lleves, sí. A pasar el trébol, el trébol, el trébol, al pasar el trébol en la noche de San Juan. Muy bien, Juan Ignacio. Oye, me pasa una nota informativa. Me comunican que estás intentando o quieres grabar o ya lo has grabado. ¿Un disco en galaico portugués? No, no es un disco. De momento estamos grabando cánticas en galaico portugués del cancionero del cancionero galaico portugués más antiguo, del siglo XI al XIII. ¿Estáis grabando canciones? Estamos trabajando. Lo que pasa es que de momento estamos en fase de maqueta nada más. ¿Estáis en fase de maqueta? Sí, estamos en fase de maqueta y pasaremos algunas muestras en las próximas semanas para que se vea un poquito cómo va a ir el trabajo y qué es lo que tratamos de hacer. De verdad, vosotros siempre es el camino más duro, ¿eh? Canciones de... Bueno, son canciones prácticamente desconocidas. Ya. Tenemos que intuir todo porque la música no la sabemos, claro. La música la sabéis y las letras las estáis intuyendo. Bueno, pues nada, la presentación mundial, ¿dónde será? Bueno, pues era La Rosa de los Vientos, indudablemente. En La Rosa de los Vientos, muy bien. ¿No se ha hablado algo de ir de teloneros de los Rolling Stone o algo? No, todavía no. Mira, yo telonero de Mick Jagger, perdóname, no. O sea, estoy desatisfecho en hasta el gorro ya. Pero yo, el otro día me dijeron, oye, vámonos al concierto de los Rolling, le digo, si van a tocar alguna del Aftermath. Pero vamos a ver, Juan, no seas ofensivo, hombre, que los Rolling Stones son un mito. Son un mito, pero es que siempre cantan la misma, yo ya estoy aburrido. Pero son un icono de la cultura universal, y si te estoy diciendo que te doy la oportunidad de cantar tus canciones en galaico portugués antes de los Rolling Stones, pues aprovecha la caramba. A ver por qué el señor Mick Jagger no tiene la generosidad de un día en uno de sus conciertos cantar, por ejemplo, I Come Home, esa maravilla que hizo cuando tenía 19 años, sí. Y que ya se le ha olvidado, porque claro, luego vinieron los éxitos posteriores y esa etapa de los Rolling, golfos de antro, y sí. Esa no se conoce, pero existe. Y no se lo perdonáis, los seguidores no se lo perdonáis eso, ¿no? Que no cante la canción que hizo cuando tenía 19 años. Efectivamente. Sois unos puristas recalcitrantes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio. Que sigas disfrutando de tu noche mágica de San Juan allá en el Escorial. Bueno, y allá que disfrutéis vosotros también de esa tertulia maravillosa que vas a tener con mis dos maravillosos compañeros. Sí, señor. Aquí están ya Jesús Callejo y Carlos Canales, dispuestos a abrir el mundo de las hadas, los duendes y los gnomos.